yo oigo los cueros, el corazón me palpita. Cuando yo oigo los cueros, el corazón me palpita. Entonces mi acordeón suena, y esta pita que te pita. Entonces mi acordeón suena, y esta pita que te pita. Toca, toca timbalero, suena, suéname los cueros. Suena, suéname los cueros. Toca, toca timbalero, toca, toca timbalero. Suena, suéname los cueros. Thank you.